apenas cantor, sembrador de ilusión. Y aunque vivo en el ruedo, siempre tengo miedo al abrirse el telón, porque quiero a la gente sintiendo el torrente de mi corazón. Tal vez muere en mi ley como un pájaro más, con el alma en mi oficio y esperando el juicio que marque el final del examen que a diario sobre el escenario yo tengo que dar. Si no fuera cantor, yo sería como usted, el de una casa abierta y adentro un poeta que muere de sed. Pero vivo a mi modo y un poco de todo yo suelo tener. ¡Que venga la otrita! Soy apenas cantor, el de cualquier lugar, y me trepo en el vino cuando algún amigo me viene a escuchar. Y el silencio es un trago y el único pago que quiero guardar. Aquel que odia el amor no le gusta cantar, fabrica con penas sobre de la arena su propio sitial. Y aunque quiere ser ave, le envidia al que sabe por suerte volar. Si no fuera cantor, yo sería como usted, el de una casa abierta y adentro un poeta que muere de sed. Pero vivo a mi modo